ropa. Ahí me puse la túnica. Una vez yo puse en duda la honradez de mi mujer. ¿Cómo? Pero le hice una jugada para poderme convencer. Como yo sabía la hora en que ella se confesaba, me le disfracé de cura para ver qué me contaba. Me puse una bata larga con un libro y un rosario. Y sin que nadie me viera, me entré al confesionario. Ella no tardó en llegar, ni se me fue arrodillando. Entonces cambié la voz, imitando al padre Armando. Sí, señor. ¡Opa! A ver, mi chica, ¿estuvo con quién? Me estaba confesando, mijito. Me dijo, acusóme padre, que yo voy a la alcaldía a dormir con el sargento y toda la policía. Bárbara. Me quiero con el alcalde, con el notario y el juez. Te cuento que con usted también me soñé una vez. Me puse una bata larga, con un libro y un rosario. Y sin que nadie me viera, me entré al confesionario. Ella no tardó en llegar, y se me fue arrodillando. Entonces cambié la voz, imitando al padre Armando. ¡Claro! ¡Sopla! Y me dijo las verdades. Le dije vete en paz y no vuelvas a pecar. Mira que soy tu marido, no vayas a comulgar. Cuando ella me conoció, emprendió veloz carrera. Eso hace que no la veo y ojalá que no la viera. Me puse una bata larga, con un libro y un rosario. Y sin que nadie me viera, me entré al confesionario. Ella no tardó en llegar, y se me fue arrodillando. Entonces cambié la voz, imitando al padre Armando.